CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos hablando un poco del Parlamento Nacional. En este sentido, marcar que desde la Comisión de Hacienda hay un planteo para citar al equipo económico. La diputada del Frente Amplio que integra la Comisión de Hacienda, Betiana Díaz, ha manifestado que las medidas del gobierno vinculadas justamente al tema precios son, en este caso, un indicador de que no hay un rumbo claro en relación a atender la situación de, dijo, poner alimentos en la mesa de los uruguayos. Y que acá lo que está en juego sobre todo es el papel que el Estado tiene que llevar adelante cuando hay realidades que apretan como las que está apretando en este momento. No se puede solamente jugar a temas individuales, dijo, como puede ser un día de quitas el IVA al asado por un mes, después le quitas el IVA por otro mes al pan blanco y a la galleta de campaña, a los fideos y a las pastas, o arreglás el tema de los huevos congelándolos en un acuerdo, que es un acuerdo en la medida de que no haya un impacto económico, porque si no ese acuerdo cae porque es de palabra. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz del Frente Amplio. Con respecto a una política de precios, o vamos a seguir viendo todos los días anuncios de que un día se topea el precio de los huevos, de que otro día se está incidiendo en el precio del asado, otro día es sobre la harina, y así sucesivamente, sin tener un rumbo claro ni una idea de cuál va a ser el impacto efectivo para las familias uruguayas que la tienen cada vez más dura para llevar la comida arriba de la mesa. No tenemos una planificación clara de lo que está pasando. Y el impacto de estas medidas por 30 días, el pan común, la galleta de campaña, las pastas y los fideos. Realmente no sabemos si es que el Poder Ejecutivo, porque aparte acá hay un relato todo el tiempo de las externalidades que influyen en los precios de la canasta. Como si acá las desconociéramos, pero acá... Y tiene que ver con cuál es el rol del Estado en la protección justamente del ingreso de las familias uruguayas. Hasta ahora, las medidas de gobierno indican que han sido muy pocas. Tan pocas han sido que ha aumentado la pobreza en este último tiempo. Lo que nosotros estamos queriendo discutir en profundidad es que, claro, cualquier medida que tienda a aliviar el bolsillo maltratado por este gobierno de los uruguayos y de las uruguayas, la vamos a acompañar. Pero no podemos dejar de decir que así no se puede seguir discutiendo. Que lo que tenemos que discutir son las causas de fondo. Y es que mientras siga cayendo el poder adquisitivo de los salarios en el Uruguay, vamos a seguir teniendo uruguayas y uruguayos que están cada vez más complicados para llegar a fin de mes comiendo todos los días. Tenemos que entender que el Poder Ejecutivo tiene la bola de cristal y sabe que en 30 días se termina la guerra. En 30 días se regula el precio internacional del trigo. En la situación que se está denunciando incluso por parte de los comerciantes, a nosotros nos parece que esta medida no tiene prácticamente ninguna efectividad, por lo menos estudiada en su impacto, que es de un impacto muy limitado y que además volvemos a decir, como lo del asado, que a la vista está lo que está pasando en las carnicerías de barrio, que esta viene a ser una medida pobre pensada para pobres. Quería conocer, bueno, ¿por qué no estamos ahí tenían pidiendo la palabra entonces de Betiana Díaz del Frente Amplio? Veremos qué pasa con la citación que realiza ella a la Comisión de Hacienda del equipo económico, que seguramente, obviamente, será después de esta Semana Santa o Semana de Turismo. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre temas de recuperación salarial y precios también con el presidente de COFE de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, porque estuvo en la Comisión de Salud. Martín Pereira además planteó en esa comisión la necesidad de que ante accidentes laborales los trabajadores de ACE se puedan seguir atendiendo en el Banco de Seguro del Estado, porque la rendición de cuentas pasada determinó que los trabajadores de ACE, cuando tienen un accidente laboral, tienen que ser atendidos por ACE. Y eso ha generado problemas a la hora de la atención. Vamos a escuchar lo que decía Martín Pereira, presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. A defender el derecho a atención en el Banco Seguro de los trabajadores de ACE que se tengan un accidente laboral. En la rendición de cuentas, el artículo 289 elimina la atención para los trabajadores de ACE. Creemos que es una discriminación entre todos los trabajadores del Estado, pero aparte la atención que da el Banco Seguros hoy en día no la puede dar el prestador ACE, y hemos tenido dificultades con la atención de los compañeros que han tenido accidentes laborales, y bueno, que vinimos a pedirle a la Comisión de Salud que el Parlamento actúe, elimine este artículo lo antes posible en una ley especial, si hay voluntades políticas, o si no en la próxima rendición de cuentas, que se elimine para volver a tener la atención del Banco Seguros. ¿Hubo respuesta? Que lo van a estudiar y van a llamar al directorio de ACE para que dé las explicaciones para por qué se eliminó. El directorio plantea que es un tema netamente económico y bueno, no se puede jugar con un accidente laboral por solo falta de fondos, que es lo que aducen desde el directorio. Hemos tenido compañeros que se han accidentado, han tenido que ir a ACE, los han enviado a sus prestadores privados con el costo que esto lleva de orden, ticket y seguir la atención en un prestador privado. Nosotros entendemos que debemos volver a tener el Banco de Seguro como se tenía, que bueno, el Poder Ejecutivo se dará cargo del pago entre organismos del Estado, como es ACE y el Banco de Seguros. Hablando de COFE, del cambio de tema, conociendo la inflación de la jornada de ayer, ¿creen que la recuperación salarial de trabajadores públicos se aleja cada vez más? Sí, claramente lo venimos planteando, cada año que pasa, cada informe de la inflación se aleja la promesa electoral del gobierno de que no haya pérdida salarial. Hoy llevamos un 6% de pérdida salarial y no se ve que haya a corto plazo una recuperación de la misma. La cláusula gatillo empieza a correr del año 2023, desde el año que viene. Todo lo acumulado, el 6% que tenemos más la pérdida de este año, no está prevista cómo se va a recuperar, y el Poder Ejecutivo aún no han convocado para empezar a trabajar cómo se va a recuperar o plantear que no lo va a hacer. Bueno, nosotros estamos en una etapa de rendición de cuentas, siempre en la etapa de rendición de cuentas hay movilizaciones por parte de los sindicatos y hay consejos de salario en el sector privado que también van a estar movilizados. La palabra la tiene el gobierno, si va a cumplir con su palabra o no, y si no se cumple, habrá movilización en la calle de los trabajadores. ¿Empezaron conversaciones con algunos legisladores? Sí, estuvimos reunidos con el senador Gandini para empezar las conversaciones de cara a la rendición de cuentas. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Martín Pereira. Nosotros decíamos y habíamos advertido que en la medida de que no haya solución en la recuperación salarial, lo hablábamos con el ministro de Trabajo, recuerdan Pablo Mieres, lo hablamos con el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado, la realidad es que la rendición de cuentas va a ser muy conflictiva. Y bueno, y ellos ya comenzaron a tener diálogos con distintos integrantes de, en este caso, el partido de gobierno, y tuvieron una reunión también con el senador Jorge Gandini, entonces, para establecer allí la posibilidad de avanzar en un camino, diríamos, pre-rendición de cuentas, para ver con qué se encuentran a la hora de la discusión legislativa. Hablamos también con el senador Enrique Rubio de la necesidad vinculada al tema de la inflación y el planteo que se hace el Frente Amplio de que estos temas se traten en cúpula, en estas reuniones que se plantean por parte del gobierno, tenga Fernando Pereira, no sé si ya volvió de sus vacaciones en España, pero que tenga el presidente del Frente Amplio con el presidente de la República, la calle Pou, y no tanto en el diálogo legislativo. Ellos, por lo menos Rubio reivindica ese planteo, Enrique Rubio, senador de la vertiente artista. Vamos a escucharlo. Sí, pero habría que pedirle al Poder Ejecutivo que tome nota, ¿no?, de que estos grandes problemas están afectando a la población en una forma muy profunda, ¿no? Y después se expresan o no se expresan en actos que tienen que ver con otros temas, pero están afectando muy profundamente a la población. Yo creo que si el gobierno no toma nota de esto, está hablando de una realidad que no es la realidad de la inmensa mayoría de la población y que eso se va a sentir. Rubio, en relación a la agenda política y justamente la negociación aquí en el Parlamento, finalmente la bancada del Frente Amplio puso los temas vinculados a lo que quiere que este año se esté tratando, ¿no? La bancada del Frente Amplio trabajó mucho en el día de ayer, como lo habrá informado la coordinadora, Lilian Quechichán, y quedamos de ordenar, necesitamos un poco más de tiempo, para ordenar y jerarquizar el conjunto de iniciativas, que algunas estaban planteadas y otras son nuevas. Entonces no queremos hacer adelantos desde ese punto de vista. Yo lo que he planteado hoy son tres temas que, bueno, que todo el mundo comparte, pero que me parece que nuestra fuerza política tiene que tomar en su relacionamiento con el gobierno, porque creo que son de interés inmediato para sectores de la población, ¿no? Que están muy afectados. Y no hay que pensar solamente que están muy afectados los sectores urbanos. Están afectados algunos sectores del medio agropecuario que no están enganchados a esta suba espectacular de las commodities a nivel internacional. Todo el mundo cree que todo es floreciente y no es así, no es así. Es floreciente para los productores de determinados productos como la soja, el propio trigo, digamos, que ha subido de esta manera y que lleva a este tipo de medidas, o el arroz u otros, ¿no? Pero hay mucho productor que en realidad tiene problemas muy significativos y lo hemos podido comprobar en estas recorridas a propósito de otros temas, ¿no? Rubio, ¿cree que estos temas se pueden arreglar en el Parlamento? ¿Se necesita sí o sí una reunión de líderes en torre ejecutiva con el presidente? Yo creo, en mi opinión personal, yo creo que se necesita reunión de líderes, una mesa de intercambio, porque el país va un año muy duro desde todo punto de vista. Los anuncios que se han hecho son anuncios que en realidad se van a hacer reformas en profundidad, algunas son muy abarcantes y para varios periodos, otras son para cuestiones más inmediatas, pero acá hay que tener diálogo y no cultivar la brecha. Por eso nosotros nos oponemos tajantemente a toda forma de expresión que signifique la descalificación de los adversarios políticos. Acá si no conservamos algunos elementos clave de lo que es la excepcionalidad republicana del Uruguay, entonces entramos en una zona que realmente no es deseable. Ahí tenían la palabra entonces del senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista. Tras la pausa vamos a estar hablando de otra situación compleja a nivel parlamentario. Hemos hablado de la reforma de la seguridad. En este caso tiene que ver con la reforma de la ley orgánica militar. Pausa y hablamos de eso. Seguimos con la información y hablábamos del tema de la reforma de la ley orgánica militar. El ministro de Defensa, Javier García, tras lo que fue el cambio ayer de titularidad en el ESMADE, asumió el general Rodolfo Pereira por Fajardo, recuerdan que con quien tuvo idas y vueltas Javier García a partir de algunas declaraciones de prensa de Fajardo de que no se podía trabajar en equipo, después apareció el tema de que Fajardo había utilizado a soldados por hacer, en este caso, mudanzas que tenían que ver con su situación vida personal. Y, bueno, esto generó una denuncia que está en Fiscalía, el tema de las denuncias, la investigación. Por lo tanto, García no quiso expresarse mucho más de eso. También habló del tema del combustible, porque también hace muy poquito, en algún programa periodístico, salió una larga cola de vehículos particulares cargando nafta en dependencias vinculadas al ámbito militar. Entonces, se ha llegado a un acuerdo, dice García, para transparentar el tema del combustible utilizado por las Fuerzas Armadas, realizar controles y, bueno, de eso también habló. Y de la ley orgánica militar lo que dijo es que el Frente Amplio se bajó de la conversación extraparlamentaria. Nosotros participamos de alguna de esas actividades el año pasado, no obviamente no dentro de la reunión, pero sí fuera para la cobertura. Me acuerdo una en el propio Ministerio de Defensa donde había participado Sandra Lazo, que es integrante de la Comisión de Defensa del Senado. Gerardo Núñez, como integrante de la Comisión de Defensa por Diputados, que como ustedes saben ahora está en una larga licencia por problemas personales, el diputado comunista. Y también Charles Carrera, en aquel momento, que era el coordinador de bancada del Frente Amplio en el Senado, que hoy lo es Lilian Quechichán. En esas reuniones se había intentado hacer un acercamiento de propuestas. Hay que recordar que el Frente Amplio, en el último gobierno de Vázquez, realizó ya una reforma a la ley orgánica militar. que según la lectura que hacía en aquel momento el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular había quedado corto, no se habían animado a cortar desde un principio la cantidad de generales o de coroneles, por ejemplo, y en ese sentido se había establecido que eso fuera gradual. Este gobierno cuando entró terminó con la gradualidad, dijo acá no se cortan más cantidad de generales y coroneles, el funcionamiento, la formación, es parte de lo que se ha estudiado, y también el pase a reforma. El pase a reforma se había sacado y ahora Javier García lo quiere reinstalar. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Defensa Javier García, comenzando con el tema del combustible. Técnico que le pedimos al ANCAP sobre fin de año pasado, del resultado de ese diagnóstico técnico vamos a trabajar en lo que es la adquisición, lo que es el almacenamiento, lo que es la distribución, es decir, en toda la cadena del consumo de combustible, pudiendo tener garantías totales de buena gestión, de ahorro de recursos, de buena administración de los recursos y que no haya desviación. ¿La unificación de la compra de combustible entonces para las fuerzas armadas? Bueno, en toda su cadena. Son combustibles muchas veces diferentes, porque hay combustible para nuestros vehículos terrestres, hay combustible de avión y también para los barcos. Pero en todo aquello, en todos los eslabones, que podamos trabajar teniendo un plan de gestión integral. ¿Ha quedado la investigación de Fajardo, luego ahora el cambio de autoridad, luego de que se pasó a retiro? Todo está en la Fiscalía, es decir, ahí está en el Poder Independiente, que es la Justicia, que así allí transcurre la investigación. ¿La investigación pasa con la ley interna culminó? ¿Quedó en órbita? Sí, se llegaron los procesos disciplinarios. No hubo investigación interna porque no había nada, se habían confirmado, es decir, no había falta que averiguar nada. Comprobaron los hechos, se tomaron las sanciones y estaba en Fiscalía, así que fue para allí el tiempo. ¿Qué pasa con la ley orgánica militar? ¿Hay cambios? ¿Hay novedades? Bueno, nosotros teníamos, como ustedes saben, e iniciamos, desde el año pasado estamos insistiendo, una mesa de diálogo con la oposición. El 8 de junio pasado nosotros le entregamos un anteproyecto a la coalición de gobierno. Nos había costado mucho porque, bueno, por diferentes razones la oposición del Frente Amplio había pedido postergaciones, tuvimos dos reuniones, pero esta semana el Frente Amplio nos informó formalmente que se retiraba del diálogo, que enviáramos el proyecto de ley al Parlamento. La verdad que nosotros queríamos, tenemos otra voluntad que habíamos expresado hace casi un año atrás, de en un tema tan importante como una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, hacer lo que no se había hecho en su momento, dialogar con todos los partidos políticos, que eso le amplía la base y le da más estabilidad en un tema tan importante. Pero yo había visto algo en redes sociales, pero hablé con los senadores, con la senadora Lasso del Frente Amplio, y me comunicó el lunes de que pedían que fuera remitido al Parlamento. ¿Por qué no? No sé, no se me dio razones, así que no voy a interpretar las razones, no se me dieron. ¿Cuándo va para el Parlamento? Bueno, próximamente. Nosotros tenemos un proyecto de diálogo para hablar con, justamente, momentos en que se hablaba tanto del diálogo. Nos parece en cierta medida contradictorio que por un lado se reclame diálogo y un ejemplo concreto que se había abierto en junio del año pasado y que tenemos arriba de la mesa, así abruptamente se retire el diálogo. Pero digo, cada partido con legitimidad decide sus pasos a dar. Usted sabe que para dialogar se necesitan por lo menos dos partes. Nosotros tenemos esa intención, pero nos han dicho que no hay esa intención. Irá al Parlamento y allí se darán las negociaciones políticas. ¿Qué establece esta ley orgánica militar? ¿Qué cambios? Bueno, acá hay continuidad y cambio. Hay elementos que vienen de hace muchos años atrás, que es en la institucionalidad, y hay cambios con respecto a la ley orgánica pasada, en lo que hace la estructura, en lo que hace justamente, aquí estamos, al papel del Estado Mayor de la Defensa, dándole una participación mayor en todo lo que hace a la formación militar, porque hay elementos que son comunes, que son conjuntos. Por ejemplo, a que se considere la situación de reforma cuando hay oficiales que cometen faltas, tanto penales o de otro tipo graves, que impiden que continúe ostentando su condición militar. Había desaparecido de la ley que está vigente y nosotros vamos a incluirlo, pero nos parece ciertamente que tiene que existir. Ahí tenían la palabra entonces del ministro de Defensa Javier García. Que le pedimos Hablando del Parlamento Nacional, en este caso de la Comisión de Asuntos Internacionales, el senador Daniel Cayani planteó un pedido de informe para el canciller Bustillo respecto a el papel cumplido durante la campaña en favor del no, en defensa de la ley de urgente consideración del embajador de nuestro país en la República Argentina, Carlos Enciso. Consideran ellos que, considera Frente Amplio, que podría haber violentado las normativas de, en este caso, el funcionamiento del personal diplomático que está impedido de hacer campaña, que la habría hecho. Y además manifiesta Cayani que el embajador Enciso, que es un embajador político, no técnico, es un embajador que siempre está más cerca del departamento de Florida, su departamento, que de Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani. Bueno, nosotros hicimos un pedido informe para conocer la opinión del canciller de la República, porque el embajador Enciso, un embajador nombrado por el Parlamento Nacional, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, se rige por las normas del servicio exterior y por tanto no puede hacer campaña política, no puede hacer alusión a ningún partido, nos representa a todos los uruguayos y uruguayas. Enciso anda a veces más cerca de Florida que de Buenos Aires. Y bueno, queremos conocer también un poco cuáles son las explicaciones que puede tener la Cancillería, porque en realidad eso tiene que tener autorización de la propia Cancillería, la venida del jefe de la misión, en este caso del embajador en Argentina. Y bueno, y cuáles son los motivos también, ¿no? Porque en realidad me parece que sin duda es necesario tener un servicio diplomático profesional que pueda tener presencia en los destinos que nos solicitamos. Hacemos un esfuerzo muy importante. Hemos reducido embajadas, también espacios consulares en otros lugares para priorizar algunos. Y bueno, sería bueno que los que realicen la tarea puedan hacerla con mayor dedicación. Conocemos a Enciso en su dedicación cuando fue intendente de Florida y queremos que ha sido también muy, muy importante su tarea, pero bueno, nos llama un poco la atención de que ande siempre por estos lados y además a consideraciones políticas creo que no corresponden a un integrante, en este caso, de una misión en Buenos Aires. Y ha participado en algunas actividades de carácter institucional en la Intendencia de Florida y sobre todo también ha tenido algunas posiciones a través de sus redes sociales de defensa y sobre todo fomentando los actos del Partido Nacional en Florida y sobre todo también aquellos que tienen que ver con la ley de urgente consideración del referéndum. Creo que eso sin duda es una, por lo menos, una manifestación que no corresponde a un embajador que nos representa a todos los uruguayos y creo que sin duda, por lo menos, queremos conocer cuáles son las opiniones de la Cancillería en ese sentido para ver qué información tienen al respecto. Nosotros no queremos adelantarnos a nada, lo que queremos saber es si esto es avalado por las autoridades del propio canciller, de la Cancillería, y bueno, después en función de esa información, saber si convocamos al ministro y bueno, también qué acciones podemos seguir. Ser que además no es del ámbito diplomático, pero sí es un ámbito político, y creo que con más razón él tendría que cuidar las formas, porque en realidad creo que nos representa a todos. Lamentablemente esto nosotros lo hemos contratado no solo esta vez, sino en otras actuaciones, y bueno, creo que es importante que el Parlamento también ponga un poco de foco en esto y bueno, y también haga un llamado de atención a cada uno de los integrantes del servicio diplomático que cumpla con sus normas y con el... Luego de la pausa vamos a estar escuchando al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que habló del papel del Hospital Español, habló también de situaciones que tienen que ver con la llamada, podríamos decir, herencia maldita, del Frente Amplio respecto a situaciones vinculadas al interior del país, una descentralización que no fue tal, que ha molestado, como ustedes saben, entre otros, al diputado Galo, que en entrevista ha expresado aquí en Radio Centenario que Cipriani, en vez de resolver los temas, está más preocupado por criticar lo que el Frente Amplio hizo. Bueno, hay un poco más para este boletín luego de la pausa. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, volvió a cobrar facturas respecto a lo que ha dejado el Frente Amplio en relación al tema de salud. Dijo que se habló mucho de la descentralización, pero se quedó en el papel. Ejemplificó, por ejemplo, con Bichadero. Dijo allí no siquiera había una... no se podía tomar rayos X, estamos comprando ahora el equipamiento. Y sobre todo, esto también en relación al fallecimiento de la niña que esperando un traslado en Rivera, terminó muriendo por un tumor. Ayer Cipriani volvió a insistir con lo mismo, con la lectura de que aunque se hubiera hecho el traslado, el cuadro era tan complejo que igual el desenlace hubiera sido fatal. En relación al tema de las investigaciones, considera él que se procedió de la manera que se debía proceder por parte del el personal de salud del departamento. Más allá de que no quiso aventurar si en algún caso podría haber alguna sanción más adelante en relación al actuar Obviamente también en relación a la investigación administrativa, no solamente la que tiene que ver con el ámbito judicial. Cipriani también habló del Hospital Español, dijo que sigue siendo un centro de referencia COVID, más allá de que obviamente está tomando su cauce de normalidad. Eso también obviamente hace que muchos cargos que se habían contratado por el Fondo Coronavirus comiencen a caer. Ustedes han escuchado a distintos representantes gremiales planteando esa situación, esa complejidad, porque en verdad no hay, no es que caigan esos contratos y puedan ser recontratados en otros lugares. El trabajo falta y en ese sentido también termina golpeando a muchas familias. ¿Qué es lo que dice el presidente Ace? Bueno, mantiene aquello de que eran contratos a término, que eso ya se sabía desde antes, y que bueno, que algunos van a permanecer porque así lo determina, por ejemplo, la reapertura de algunos CTI en el interior del país, que van a seguir abiertos, por lo tanto el personal se tiene que mantener, pero otros contratos van a terminar, van a finalizar. Vamos a escuchar lo que dice Cipriani. El Hospital Español sigue siendo el centro de referencia de ACE, todavía no, porque se sigue todavía con fondos COVID, seguimos con funcionarios, y el hospital ya viene con una trabajando en su manera habitual, ya como hospital, ¿verdad? No está dedicado al 100% al COVID, o sea que por ahora en este momento sigue, nosotros no tenemos cambios, los fondos COVID siguen, nosotros tenemos la conducta de seguir siendo expectante, ¿verdad? Más allá de que la emergencia sanitaria se levantó, compartimos esa propuesta. ¿Por qué? Porque se basó en una decisión netamente científica. Acá el ministro de Salud Pública, que asesora al presidente de la República, lo hizo de un punto de vista 100% científico por la situación epidemiológica que hoy en día el país tiene, o sea que compartimos eso por ese motivo. Y bueno, pero igual nosotros al ser prestadores tenemos que estar siempre pendientes, ¿verdad? Porque ya conocemos esta afectación nueva, este virus nuevo, sabemos cómo puede actuar. Y en salud siempre uno tiene que tener algo presente, que la salud, lo que hoy planifico lo tengo que evaluar en un tiempo para ver cómo sigo ejecutándolo, porque la situación puede ser cambiante, ¿no? ¿Y qué tal la investigación que se había comenzado por la muerte de la niña en el norte del país? Bueno, el tema, el resultado de esa investigación viene en lo siguiente. La niña desgraciadamente tenía una patología que no hubiera cambiado su pronóstico el traslado debido a la evolución que tenía. Y de hecho a nosotros nos puso algo en alerta, que es el déficit estructural, que esto no es echar culpa a nadie, sino que es que en el norte del país, norte profundo, Rivera, Artigas, hay pocos traslados especializados pediátricos, no existen más bien, que el Estado, nosotros desde hace lo tenemos eso solucionado con los traslados aéreos, que acá la gente no tiene que criticar en ese aspecto, porque lo que pasó fue una fatalidad, que el avión en pleno vuelo, con todo un equipo de médicos que sabe, pediatras, enfermeros, el avión iba y tuvo que dar vuelta por un desperfecto mecánico, ¿verdad? O sea que una ambulancia también puede chocar cuando viene. Lo que sí estamos trabajando en la solución, ya estamos trabajando en Rivera para instalar la base de SAME 105, ¿verdad? Para la realización de traslados pediátricos, también terrestres, ¿verdad? Y también de adultos. Eso es un sacrificio enorme que estamos haciendo, es una inversión enorme que estamos haciendo el Estado, o sea que todos los uruguayos, para instalar móviles ahí, por lo que implica, porque es muy difícil conseguir los recursos humanos que se están haciendo, se están instaurando las bases afuera del hospital. Y acá somos bien prácticos, estamos poniendo contenedores bien ploteados con todas las condiciones para poder instalar las bases y se mandan dos ambulancias. Y seguimos siempre con la Fuerza Aérea Uruguaya trabajando para el tema de los traslados aéreos, porque son traslados exitosos que hasta ahora nosotros tenemos que pensar que siempre dos niños por mes de promedio se trasladan en traslados aéreos desde esa zona y siempre son con muy buen éxito. Desgraciadamente esta chiquita tenía esta patología. También vimos un defecto que eso sí hay que corregirlo y lo estamos corrigiendo, lo que pasa que no da el tiempo para hacerlo todo al mismo tiempo, estructural que ha tenido el interior profundo del Uruguay, ¿no? Siempre se habló de centralización, pero no hay nada. Bichadero no tiene un aparato rayos X. ya estamos comprando el aparato rayos X, ya se están contratando al personal de imagenología, como tampoco lo tenía Minas de Corrales, por ejemplo, que también queda lejos. Estamos haciendo un equipo de imagenólogos para que concurran a los dos lugares. Eso nos pasa en el interior, en casi todos los departamentos. Uno cuando se aleja del área metropolitana, desgraciadamente en salud, a nivel de ACE, no puedo hablar a nivel de los privados, hay una diferencia, sobre todo en la ruralidad, que nosotros estamos trabajando para mejorarla. Me iba preguntando si atribuyeron responsabilidades a los médicos que participaron de este proceso. No, ese dato no lo tengo. Está en estudios unas participaciones, sí, pero no en el Hospital de Rivera, porque el Hospital de Rivera actuó con un nivel de profesionalidad. Rivera actuó, y eso hay que destacarlo, Rivera preparó, cuando la niña hace un paro, Rivera actuó médicamente siguiendo todos los procedimientos y logra sacar a la niña adelante, estabilizarla. No pudo salir de su segundo paro, que hubiera pasado también en el centro, en el Pereira Rosé. O sea que, pero te digo, de estudiar más, que es lo que tenemos nosotros ahora, la actuación del primer nivel de atención en Bichaderos, ¿verdad? Arrojó que tuvo dos consultas previas nada más, no había tenido más consultas, o sea que también este tipo de patologías, desgraciadamente, y más en los niños, cuando da sintomatología, a veces ya es tarde. Ahí tenían el planteo que hacía el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Ustedes escuchaban ayer a Robert Silva, el presidente de la ANEP, hablando de la situación que se planteó en la Comisión de Educación, vinculado a el tema de el comienzo de clases, el tema vinculado también a los grupos, a las quejas a nivel sindical, también el tema de la alimentación. Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, maestro, él participó del encuentro y hizo un análisis respecto a lo que dejó esta comparecencia de la ANEP encabezada por Robert Silva en la Comisión de Educación, donde dijo que algunas preguntas se contestaron, otras no. Habló también del tema de aquellas personas que van a los centros de estudio, sobre todo liceos, que necesitan intérpretes de seña y no los cuentan. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Enzo Malá. Allí les hicimos varias preguntas, los diputados, pero quiero rescatar algunas de las que nosotros pudimos realizar. En cuanto a primaria, les preguntamos por qué el pasaje de grado estaba suspendido, es decir, ese pasaje de grado sin dejar el aula que los docentes venían realizando. Bueno, se nos dice que se están haciendo replanteos, pero que se tendrá en cuenta. No hay una profundización en el tema. En cuanto a la evaluación ERCE de la UNESCO y las felicitaciones a Uruguay, bueno, sí, reconocen que esto es así, o sea, tan mal no estábamos, y proponen avanzar en el acompañamiento, por ejemplo, porque asocian los déficits de aprendizaje con las inasistencias. Bueno, entonces, el proceso de acompañamiento de los alumnos, sobre todo de los quintiles más inferiores. El tema de grupos superpoblados u horas sin elegir, bueno, no lo ven como una problemática importante, y sí como hechos o aislados o que se justifican, se justifican en el sentido de que la anotación es ahora en marzo, pero después esos grupos se van a desdoblar, o en definitiva son grupos que se anotan muchos ahora, pero la mitad de ese grupo va a ser el primer semestre y los otros lo harán el otro semestre. O sea, la justificación que ponen, digamos, a lo que está sucediendo es esa. Con respecto, por ejemplo, a la directora del Liceo Rural, que hoy pedía colaboración porque no había llegado la partida, cuando tuvieron que fundamentar esto, dicen que, bueno, el problema es de la directora, que es nueva, que no sabe, que no tiene experiencia. Pero el caso de fondo de por qué lo hizo, por qué no tenía los alimentos para el comedor, no lo profundizan. Es decir, dicen, por ejemplo, que la partida de abril va a llegar en los próximos días. Bien. Hubo también, con respecto a otras preguntas, atraso en la elección de horas de los intérpretes para personas sordas. Bueno, responsabilizan claramente a los intérpretes que hacen su reclamo y por eso se demoró esto, y minimizan sin duda la afectación que pudo haber tenido. En cuanto al FPB, bueno, consideran que es una adecuación, consideran que ahora es mucho mejor porque va a haber evaluaciones semestrales o cada tanto, que van a dar, por ejemplo, en todo el FPPB, 4 certificados, por decir algo, que pueden presentar en lo laboral, ¿no? Y después, con respecto a la carrera docente, quedó claro de que si la ANEP pide el grado universitario, el reconocimiento del grado universitario en Telmec, por ejemplo, para la carrera de magisterio, no es para unos institutos sí y para otros no, es para los 32 del país, ¿verdad? Ya que eso también hoy se quedó claro y se dijo, bueno. Como parte de lo que era el análisis que se realizó por parte del diputado Malán sobre este tema, el tema de formación docente es un tema que va a traer mucho hilo a nivel parlamentario, ya se los advierto, y vamos a estar justamente seguramente la semana que viene hablando de esa situación de cara a lo que va a ser el recomienzo legislativo luego de la Semana Santa. Y lo otro tiene que ver con el tema de la cobertura de horas. Robert Silva dijo que por normativa, la semana previa, Semana Santa o Semana de Turismo, no se pueden hacer llamados, pero que harían llamados para cubrir horas luego de esta Semana de Turismo. Veremos si finalmente eso alcanza y si hay una cobertura un poco más normal en la cantidad de horas a nivel de la educación. ¡Nos vamos! Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Veo a Marcelo allí preparándose o preparando el micrófono para su flash. Luego de flash seguirá Mañanas de Radio. Hasta luego.